tamboril, tomaditos de la mano, nos vamos a divertir. Ya resuenan los timbales y repica el tamboril, tomaditos de la mano, nos vamos a divertir. ¡Qué feliz me siento bailando así! ¡Qué feliz cuando suena el tamboril! Suena, suena, suena, que suena, suena el tamboril. Suena que me quiero yo divertir. Suena, suena, suena, que suena, suena el tamboril. Suena que me quiero divertir. Pero cómo me divierte, cosita. Repiquen los timbales. Suenan los timbales y repica el tamboril, tomaditos de la mano, nos vamos a divertir. Ya resuenan los timbales y repica el tamboril, tomaditos de la mano, nos vamos a divertir. ¡Qué feliz me siento bailando así! ¡Qué feliz cuando suena el tamboril! Suena, suena, suena, que suena, suena el tamboril. Suena que me quiero yo divertir. Suena, suena, suena, que suena, suena el tamboril. Suena que me quiero divertir.